Acaban de dar las 4:30 de la tarde y esta, si ya la conocen, es la sintonía del Cafelito, con los habituales que cada semana nos acompañan aquí en los micrófonos de la radio. Sergio Carrera, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Conchi Castillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes a Macarena Jaén. Buenas tardes. Los Reyes bien, imagino, ¿no? Sí, habéis portado bien, ¿no? Sí. Otra vez con los Reyes bien, pero bien. Bueno, pues después de el periodo navideño vuelve el Cafelito, ya volvíamos la pasada semana con vosotros, y varios temas de actualidad que tenemos sobre la mesa. Por supuesto, invitamos a los oyentes que quieran sumarse a esta tertulia, que lo hagan a través de los teléfonos de la radio o a través de WhatsApp. Ya saben que nuestro número de WhatsApp está a la entera disposición de aquellos oyentes que quieran también aportar temas de debate a esta mesa, o bien verter su opinión de los temas que ya de por sí hemos traído en esta nueva semana. 607-48-87-75 en nuestro número de WhatsApp. Quedaron pendientes temas, asuntos de la pasada semana. Una oyente se quejaba de que el servicio de radiología del Centro de Salud de Ubrique, bueno, pues no funcionaba. No funcionaba la máquina, decía esa oyente, se quejaba precisamente de que una vez más esa máquina se había estropeado. Una máquina que ya comentamos aquí, que fue noticia, que, bueno, pues de última generación y que había sido estrenada prácticamente hace poco más de un mes, ¿no? Y esta oyente se quejaba precisamente de que ya estaba otra vez con esos problemas que hemos tenido los usuarios del centro de salud en los últimos años, como es las constantes averías que sufría este aparato. Manolo, como miembro del Consejo de Salud, se ha informado de qué ocurría con la máquina, y nada más lejos de la realidad, la máquina sí que funciona, ¿no? Efectivamente, la máquina no estaba averiada. Uh-huh. Lo que pasa, claro, a ella le dieron la información mal. Y esa máquina, no, lo primero, que es nueva totalmente, entonces hay un técnico que es el que la trabaja y hace todos los servicios, y ese día precisamente, como era el día 4, estaba de vacaciones. Uh-huh. Entonces por eso fue por lo que la derivaron a que fuera a Villa Martín, que le hicieran una porque radiografía. Se suponía que era una urgencia, porque ¿no? Se suponía que era una urgencia, pero después por lo demás nada, la máquina sigue funcionando perfectamente y sin problemas hasta el día de hoy. Bueno, pues queda clara la también salud. Yo estuve hablando con la señora, ella lo comprendió, vio que efectivamente que era una cosa verídica, que sin problema de ninguna clase. Bueno, pues muchas gracias también por esa labor que hace fuera de los micrófonos del Cafelito, que aunque Manolo en lo, que se puede lo escuchen ayudar, aquí para ayudar los miércoles, pero se lleva los problemas que acarreamos sí, aquí mientras que pueda, y trata de al menos informarnos de lo que ocurre. Bueno, pues diferentes temas. Ya tenemos pregonera. Vamos a hablar del carnaval, que siempre lo hacemos al final del Cafelito, pero como es noticia de que Sandra Morales Caro es nuestra pregonera, que era un secreto a voces, bueno, pues digamos la noticia con la que empiezan a calentar motores las actividades, que no son pocas, que tenemos en nuestra localidad en torno al carnaval, ¿no? Que este año viene un poco más tarde por aquello del calendario, por los caprichos del calendario, pero que sí que tenemos una pregonera de lujo como es Sandra, que ya el pasado año en el propio pregón, su antecesor, Alejandro, bueno, pues casi que le tiraba el guante, ¿no? Es que de las niñas, mire, Sandra sí que tira. Las niñas empezaron con un Salvador y Juan, que de caja iba mi Sole y de bombo iba mi Pedro. Ya cayó agua. Eran las niñas aquellas. En el 92 empezó. Exacto. Sandra en la aquí, comparsa. Exacto, la hay. Con mi Sole de bombo y mi Pedro de caja. Bueno, ¿qué os parece la elección de la pregonera este año? Muy bien, muy bien. Bueno, yo la verdad es que bien, tengo la suerte de conocer a miembros de su familia. Ya esta mañana le he trasladado a un tío de ella que tiene mucho contacto, y a mi pareja que la conoce particularmente, que la felicite, porque creo que en materia como está hoy en día, el tema de la igualdad, el tema de todo eso referente, pues es muy positivo que le haya tocado elegir el tema del pregonero. Se haya acordado de una buena chiricotera, una buena carnavalera, y evidentemente que sea una mujer, pues abandareza el tema de la igualdad, y sobre todo también pues desearle la mayor de la suerte y que el pregón pues sea el mejor posible para ella y sobre todo para todos los ubriqueños. Pues exactamente igual. Yo desde aquí, Sandra, vamos, me alegro muchísimo, además tú lo sabes, te lo he dicho, y que estoy contigo, vamos, tú lo sabes. No nos veremos el día del pregón. Pues nada, a mí me parece, como ha dicho Sergio, me parece muy bien que sea una pregonera, porque hacía, me parece, bastante tiempo que no había una pregonera. Estoy mirando ahora mismo los datos y han sido pocas pregoneras. En primer lugar, que sea una pregonera, y sobre todo que tenga la cultura carnavalera que ella tiene, que son muchísimos años. 11 años tenía Sandra cuando empezó en el carnaval. Lo que me venga a referir con esto es que a la hora de dar un pregón tienes que contar muchas vivencias, tienes que contar muchas cosas, y es como si a mí, que me puede gustar el carnaval más o menos, no estoy metido dentro, me costaría más hacer un pregón, pero a ella, que la ha mamado de chica, pues seguro que le va a salir un pregón precioso. Y sobre todo con el tema de los pregones, y he estado recapitulando información en Ubrique, siempre se ha apostado, hay muchas ciudades que por circunstancias pues a lo mejor eligen a pregoneros de otros puntos de la provincia, y aquí en Ubrique últimamente pues se está eligiendo a ubriqueños, a ubriqueñas, porque es cierto que en Ubrique hay una gran admiración al carnaval, y yo creo que hay que seguir apostando por esas personas que durante muchísimo tiempo han luchado por en materia de carnaval para que hoy sea una realidad. Y felicito también la decisión de que sea una ubriqueña. Bueno, qué mejor que un ubriqueño para hablar del carnaval de Ubrique. Aquí hace ya años que efectivamente venían personas de fuera, personas cualificadas, pero vamos, donde llega un pregonero de Ubrique o pregonera, pregonero o pregonera de nuestro pueblo, yo desde aquí le felicito y le deseo que tenga muchísimo éxito, que para cualquier cosa que haga falta, pues que cuente con... Hay muchos carnavaleros en Ubrique, desde chiquitito, cuando yo creo que lo va a vivir. Cuando empezó ella, era en la época en la que había muchísimas agrupaciones, que el carnaval. Ahora parece que se ha recuperado un poquito más, pero era la vez que había, vamos. Bueno, en aquel año, donde había 28 agrupaciones oficiales, yo creo que todo el mundo estaba, el que no estaba en una chiricota tenía un familiar en una chiricota, ¿no? Y luego, pues, eso se va cribando, y evidentemente quedan los que realmente, gustan del carnaval. Los que lo viven. Eso es lo que desde primero de año. Y desde aquí, pues, también animarla ya a que lance un guante para la semana, para el año que viene. Pues, ya, como está elaborando el pregón, desde aquí, pues, la animo a que lance un guante para el año que viene. Mi Raúl tenía 11 años cuando salió con los morenos. Iban embarazadas. Los bombos de Colón. Los morenos. Los bombos de Colón. Ya ha caído agüita para Raúl. Empezó el sirigote y se ha terminado por comparsa. Habrá carnavaleros, pero Raúl se acuesta con carnavales, come con carnavales y no hace más cosas con carnavales porque no puede ir. Que esto es carnavales. Bueno, pues ahora vamos a hablar, por cierto, de la comparsa, que también es protagonista en este carnaval, y de todas las agrupaciones, que son muchas las agrupaciones que ya están perfilando para estar en este carnaval. No solamente las oficiales, todavía no tenemos el número exacto, pero sí muchas agrupaciones sí, que de manera, bueno, ilegal, ¿no? Pero fuera del programa oficial, hacen calle y hacen carnaval grande, ¿no? Porque el carnaval no solamente es el Fatou ni las agrupaciones oficiales, el carnaval somos todos los que vivimos la fiesta, tanto desde la barrera como desde el ruedo, ¿no? Los que actúan en el Fatou de manera oficial, como los que cogen una guitarra y cuatro coplillas y se van a disfrutar de la choriza, por ejemplo. Es lo que iba a comentar ahora. Yo ya me estoy preparando mi disfraz para la choriza. Además, tú el elástico. No, el elástico. El pasado año fue Donald Trump, ¿no? Hace dos años. El pasado año iba de Sergio Ramos con el batón azul ese que te puso ahí en el parco, que estaba precioso, vamos. Y este año ya me lo estoy preparando. Pero de aquí, ya que tengo un micrófono y puedo decírselo a la gente, sí me gustaría que la choriza se disfrazara mucha gente. Que además no tienes por qué hacerte un disfraz, sino pedírselo a cualquiera. Mira el WhatsApp, que nos están diciendo que mires el WhatsApp. Pedírselo a cualquiera y salir disfrazado, en grupo, solo, como sea, pero que la choriza, bueno, para mí, eso es una opinión personal, es el momento grande de Ubrique, además del pregón, pues... disfrutarlo y ya está. Pues, este año tenemos una carencia, perdona Sergio, tenemos una carencia muy grande en la choriza, que es que han cerrado el Chisparra y ahora vamos a tener un desbarauste malo. Allí en donde me encontré yo con Donald Trump un año, en el Chisparra. Allí fue donde nos encontramos. Lo que dice Fran referente a que el carnaval... En la cola del baño. Por cierto, que también hay que recordar que hagamos la necesidad de cuando estemos en la calle disfrutando del carnaval, donde hay que hacerla, ¿eh? Exactamente. Aunque tengamos no en la esquina cola, ni detrás de los... Ahora vamos a hablar de eso también. Que digo que a referencia a lo que estabas comentando tú, Fran, que el carnaval no se queda solamente de Francisco Fatou, que hay muchas más cuestiones y gente trabajando durante todo el año... yo quiero recordar que, por ejemplo, está la chorizada, está la jamonada, está la tortilla, está todos esos eventos que se organizan en los barrios de Ubrique. Igual que en su momento siempre he defendido, por ejemplo, de que en materia de Navidad, aunque haya actos centrales como la cabalgata, el pregón, la positividad que existe en los barrios y las asociaciones de vecinos, pues como Antonio Vega, por ejemplo, en aspectos como la jamoná, que lleva el carnaval a esos rincones de Ubrique para facilitarle a los ciudadanos, yo creo que eso es muy positivo. Eso claro, es muy positivo. El carnaval está en todo Ubrique, en todas las calles claro, de Ubrique. Efectivamente. Y el, bueno, en la Nueva Vega también. Eso iba a decir, yo iba a hacer algo. Por delante. Pues claro, es que no podemos perder puntada, Macarena. Esto, si pierdes puntada, te coge el toro. Así que bueno, pues Mari Carmen López fue pregonera en 2000, en el año 2000, y Ana María Bazán fue en el año 2008. Ya han habido muchos pregones, muchos pregoneros, y esta es la tercera pregonera. Nos alegramos de que sea una mujer, y estamos seguros de que Sandra Morales Caro va a hacer un pregón inolvidable. Que lo va a abordar, hombre, que lo va a abordar. Y además, si ya canta en el pregón, ya nos morimos, ¿no? Porque Sandra cantando, esa voz que tiene es increíble. Bueno, pues desde aquí, desde el cafelito, Sandra, un beso enorme. Estamos para lo que necesite y por supuesto, estaremos contigo en el pregón. Los nervios aplacaditos y sabemos que lo vas a hacer muy bien, porque además está arropada de muchísima gente. Que no quiera Sandra, hombre. Que sí, que todo el mundo que se quiere sola, ¿no? Y yo. Bueno, pues nada, Sandra, hablaremos mucho de ti en el cafelito, así que estate atenta. Dime, Conchi. ¿Me va a perder un momento? Por supuesto. Voy a rectificar, hija, que el bombo es la otra musasa y la caja que me están poniendo aquí verde. A París, ¿no? Venga, rectifico. Dale, corazones, guapita, Dios. El WhatsApp de Conchi tiene más actividad que el de la radio. Y ahora el carnaval está ya echando humo. Bueno, pues seguimos hablando de carnavales porque el día 27 de enero va a ser un día que también vamos a apuntar en el calendario. La comparsa de Ubrique, la Atalaya de los Canallas, pasa por el Falla. En su pase por preliminares, que estoy seguro que no va a ser la última. Este año vamos a tener la Atalaya, esperemos que pasen a preliminares, y por supuesto en semifinal, y ya si llegan a la final, bueno, ya estaríamos encantadísimos, ¿no? Pero desde aquí muchísima suerte para estos artistas del carnaval, que sabemos de sobra que se lo están currando, que llevan, creo, desde el verano, ¿no?, liado con la comparsa, ¿no? Pues sí. Sí. Además ensayan en el local de la biblioteca. Creo, ¿no?, que llevan ya unos cuantos meses. Pero bien a ti, ¿no? A ver, unos cuantos meses ya ensayando. Bendito sea que ese salón sirva para esas cosas. Yo eso es lo único que digo. Nos lo pidieron, ahí está, y lo seguirá estando para ellos y para quien haga falta. Y después una cosa, dentro de las actividades del carnaval, es una cosa bastante importante, porque que ellos hayan decidido meterse en el Falla, que no es cualquier cosa, también es muy importante. Entonces, se lo están currando. Todo, independientemente de cómo queden, pues nada más que la valentía que han tenido de coger y querer ir al Falla, pues yo desde aquí a Tanacio, a Raúl, a muchos de ellos los conozco. Oye, y les deseo, pues no solo que lo disfruten y que tengan toda la suerte que hay que tener, porque allí en Cádiz, además de talento, tienes que tener también un poquito de miramiento, ya sabemos cómo son por allí los jurados. Pero bueno, para nosotros es una gran comparsa, lo será, pase o no pase. No, hombre, por supuesto. La verdad, ya el hecho de que se suban unas tablas como la del Falla, ya eso impone mucho respeto. Y ellos sabemos de sobra que están preparadísimos para eso y para más. Así que desde aquí muchísima suerte. Hay chavales que ya han estado en el Falla anteriormente otras veces, y con todo y con eso yo le digo a ustedes que se lo llevan currando 4 o 5 meses o más, ¿sabes? Y eso es señal que se están preparando para ir al Falla, no para salir por otro sitio, sino para ir al Falla. Es una ventaja también, que bueno, que esperemos de que a través de Radio Ubrique, los que no podamos ir, lo podamos escuchar. Bueno, vamos a hacer un seguimiento a través de las redes sociales. Aprovecho ya y lo digo, Manolo. El día 27 vamos a estar con la comparsa, viviendo ese día con ellos. Y bueno, para que no pierdan detalles los oyentes, a través de las redes sociales vamos a estar minuto a minuto, bueno, pues tomándole el pulso a la Atalaya de los Canallas y bueno, pues viendo el desarrollo de no solamente la actuación, sino los momentos previos que yo creo que para ellos van a ser, y sobre todo felicidades por un evento de estas características, que ya solamente no se convierte en provincial, se convierte en un evento andaluz, nacional, por llevar el nombre de Ubrique a las tablas del Falla. Así es. Bueno, pues muchísima suerte a la Atalaya de los Canallas. El próximo día 27, domingo, son los terceros. La sesión creo que empieza a las 9, empieza la sesión. O sea que calculamos que a las 10:20 más o menos estará la. A partir de las 10 que estén prevenidos los oyentes. Correcto. Que la comparsa ofrecerá ese repertorio que estaremos seguros que se lo van a currar y va a dejar el nombre de Ubrique muy alto. Listo. Bueno, pues más cosas. Los oyentes que quieran opinar también pueden hacerlo. Ya de hecho nos han llegado algunas cuestiones, pero vamos a hablar de uno de los temas del día, ¿no? Hoy la nueva baldeadora de Básica se ha puesto en funcionamiento por primera vez. Ayer era recepcionada por la alcaldesa de Ubrique y hoy iniciaba su primer servicio en los callejones. Hemos escuchado esta mañana a Enrique Piedra, responsable de Básica, de bueno, cuál es el funcionamiento, las características y el uso que se le va a dar a esta máquina, que ofrece una mayor eficacia y un mejor rendimiento en el baldeo cotidiano de las calles de nuestra localidad. Ha sido fabricada según las necesidades específicas del pueblo. Sevilla. Como bueno, pues peculiaridad decir que ha destacado Enrique Piedra que no supera los 18 decibelios de sonido, con lo que se van a evitar molestias a los vecinos, que ya se quejaban por el ruido de la baldeadora, pero bueno, prácticamente 18 decibelios, eso pasa por la calle y casi que no nos enteramos. Diferentes funciones que tiene y bueno, se suma además esa hidrolimpiadora que completan el equipo de limpieza viaria. La renovación de la maquinaria y camiones, bueno, pues haciendo un valor de 750.000 euros, que aunque bueno, pues son parte del patrimonio de Básica, son maquinarias que van a hacer su labor en nuestra localidad, con lo cual esa inversión que hace Básica se va a ver beneficiado nuestro municipio. Por todos los ubriqueños. Por todos los ubriqueños, como dice Fran, ¿no? Y hay mucho trabajo que baldear, porque aquí somos un poquito cochinos, ¿eh? Sobre todo con los chicles. Que lo han dicho varias veces. Problema, chicles. En esa avenida de España con los chicles, vamos, eso es un caso aparte, porque parezca mentira que tengan las mesas allí con los papeles, con todo, y las papeleras que hay en la avenida, y que nadie se preocupe por tirar esos chicles a la avenida, sino que los echen al suelo y ahí se quedan. Es que un chicle se puede quedar años. Bueno, un chicle, como no. Esta nueva bardeadora me parece que tiene la capacidad de poder arrancarlo. Si no lo arrancas, se pueden pegar ahí. Y además, más de un oyente se habrá dado cuenta que hay muchas calles, no aquí en Ubrique, sino fuera de la localidad, que se ven como esas manchas negras en el suelo, que es de los chicles, de haberse pisado y haberse quedado ahí para siempre. Eso. Todas las inversiones que se hagan en el pueblo, pues fantástico, en bardeadoras, en lo que sea, el punto limpio, bueno. Todas esas cositas es un sumatorio que le va viniendo al pueblo y que le viene bastante bien. Cuando se hablan de este tipo de inversiones, de puntos limpios, de más maquinaria para limpiar, de más personal, muchas veces estas cosas las ponen en otro lado y nos preguntamos, ¿y por qué no las ponen en Ubrique? Pues ahora se invierten en Ubrique y ya está, y están aquí para el disfrute de los ubriqueños. Bueno, yo creo que es fundamental para el día a día de los ciudadanos de Ubrique el que una administración, un órgano competente, adquiera maquinaria moderna y nueva para el servicio de los ciudadanos, como bien dice Frank. Es una inversión importante, pero que no podemos olvidar de que es única y exclusivamente para el beneficio de los ciudadanos de Ubrique. Referente a Básica, que es cierto que en la calle siempre se escucha muchas cuestiones. Yo la verdad es que creo que es fundamental una empresa de estas características para tener Ubrique limpio, ya fuera del civismo de la gente que provoca la suciedad de las calles. Felicitar a los trabajadores de Básica y a las trabajadoras, porque esta adquisición pues es muy positiva para el día de ellos, de su funcionamiento diario a nivel laboral y sobre todo. Yo creo que Básica es una empresa relacionada a nivel municipal importante, que se utilizó en su momento para darle más limpieza y sobre todo más dignidad al tema del día a día de los ubriqueños. En su momento también fue muy positivo retirar la sede que tenían de Básica en la Plaza de las Estrellas y trasladarla a La Vega. Yo creo que fue muy positivo quitar ese tema de un punto muy importante de Ubrique, como es la Plaza de las Estrellas. Y en este caso yo simplemente tengo que decir que es un sistema nuevo en beneficio de los ciudadanos y la ciudad de Ubrique, y esto solamente hay que felicitarlo y agradecerlo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, porque la verdad yo no, él lo ha dicho no, todo, dicho y entre él y Fran, y lo que han dicho es la pura realidad, entonces no vamos a... ¿Para qué vamos a alargarlo más? De la de los servicios de limpieza de básica, ya cuando veáis cómo nos portamos en la tortilla, cómo nos portamos en la chorizá, porque eso... Eso sí. Eso hay que... Que son muy buenos limpiando, pero si tuvieran que limpiar menos, pues entonces todavía sería mucho mejor, ¿vale? Desde aquí ya también... Pero tenemos que utilizar... Bueno, el que tengamos un buen servicio de limpieza no significa que vayamos que por ahí ensuciando todo, ¿no? Dejando las cosas atrás. Exactamente, ya no solo, como hemos mencionado antes, haciendo sus necesidades urinarias ahí es donde yo iba. Sino también... Bueno, ese es el debate siempre que tenemos antes del carnaval, ¿no? El tema también, de las misiones, que se ha convertido en un problema, sobre todo en la chorizá y en la tortilla, aunque nos pongan servicio, pero vamos, lo hablaremos en su momento. Porque antes, a lo mejor, no tenía servicio, allí había cuatro bares y eso, pero si se ponen servicios portátiles, pues qué menos que... Si te tienes que esperar cinco minutos a que te toque, pues te esperas. Pero aparte ya de eso, tú sabes, estás allí bebiendo en vasos de plástico y demás y los vas dejando en cualquier sitio, cuando hay muchos contenedores puestos. Desde aquí, vamos, no hace falta decirlo porque... Cualquiera, por ejemplo, la tortilla se puede ir cuando haya acabado y puede ir por la mañana y se va a dar cuenta de lo que básica hace aquí en este pueblo. Por cierto. Pero si cogemos y nos portamos un poquito mejor, nos portamos. Yo me meto también, ¿vale? Para que no creáis que regañar a la gente. Pues todavía tendrán menos que limpiar y también habrá más civismo por parte nuestra. Bueno, pues nuestra satisfacción por la adquisición de esta nueva baldeadora, que va a redundar sobre todo en la limpieza de nuestro municipio. Pero vamos a colaborar todos, ¿no? Porque mantener el pueblo limpio, tenemos un pueblo muy bonito. Y a veces nos cabreamos, ¿no? Cuando vamos por ahí vemos lo según qué cosas, ¿no? Así que vamos a mantener el pueblo limpio, sobre todo por nosotros mismos, pero también por el que viene de fuera, que vea que esto es un pueblo bonito y limpio, ¿no? Que aparte que tengamos esas máquinas, esas personas que están limpiando, nosotros también deberemos de colaborar con esos señores que están trabajando, esas señoras que están trabajando por nosotros, que están limpiando y haciendo todo lo que hace falta en la calle, pues que le ayudemos también a que el trabajo le sea un poco más moderno. Bueno, aquí estamos en directo y muchas veces nos equivocamos y nos encanta que los oyentes nos corrijan. David nos ha dicho que la sesión del Falla, la sesión del COA comienza a las 8, no a las 9. Con lo cual, si ajustamos que son los terceros, estarán aproximadamente a las 9:20, 9:30. Gracias, David el Mini, otro componente de la comparsa. Y Francisco Javier nos dice que qué le pasa a Paca, que se me ha olvidado comentarlo, que le iba a saludar después, que está ella hoy, no está Paca, la pobre que está malita, hijo, y aquí estoy yo haciendo la especie de Paca. Le vamos a mandar un beso enorme, que se recupere. Un beso para mi amiga Paca, así que ya vete no Paca. No solamente Francisco Javier, que nos lo dice a través de WhatsApp, la echa de menos, sino que nosotros también la echamos en falta. Hombre, claro, de menos. Pues claro que sí. Y no por la peleamos ni esa ni yo, no nos excusa que estoy casada. Bueno, Paca es que se engancha con todo, con Manolo, contigo. Me engancha con cualquiera, por lo sabes de menos. No, hombre, es que ella no lo puede vivir, ella lo vive de esta forma. Y ya está, ella lo vive así de esa forma. Que nos mande un WhatsApp. Por eso, que ella lo vive así de esa forma y ya está, y no se le puede tomar mal nada porque... Paca, vete para abajo con los colores del pibi. No se le puede tomar mal nada porque Paca da tu opinión. Lo vive así y además la da muy respetuosa. Lo vive así y no hay más vuelta. Además que nos encanta que Paca sea libre de expresar lo que quiera. Lo que ella quiera, por supuesto que es así. Como todo el mundo, como yo. Nos dice un oyente, nos dice Sergio, que hay una excavadora, una retroexcavadora, no sé si es retroexcavadora esto, que lleva dos días en los 20 pilares, no en los 20 pilares, sino en la avenida 20 pilares, a continuación de avenida Los Alcornocales, paralela a la carretera de corte, en la zona de la Nueva Vega. Os voy a mostrar la foto para que la veáis, ¿no? Este oyente nos dice que esta máquina, que está prácticamente invadiendo uno de los carriles de esa vía, pues lleva dos días ahí parada, no nos comenta este oyente, no sabemos, se ve que están haciendo un movimiento de tierra en esa zona y precisamente el oyente, se lamenta de que esta máquina lleva obstaculizando la vía durante dos días, ¿no? Yo he visto la foto y ahora mismo pues no sabría qué decirle, lo mismo, tienen ocupación de vía pedida para hacer ese tipo de obra y ya está, la tiene señalizada. y si la tiene señalizada por la noche también con su foco, ahora si no está así, pues estaría malamente. Bueno, pues pero, tú vives por la zona, fíjate si está sí, iluminada de noche. Sí, por las vallas que han puesto. Pero en cualquier caso, si tiene la ocupación de vía solicitada para hacer la obra, porque lo que está haciendo es una excavación, pero si no, pues ya está, ya lo preguntaremos también a ver en qué condiciones... Bueno, nos dice Juan, buenas tardes a todos, me gustaría trasladar una situación en materia laboral que afecta al Ayuntamiento de Ubrique. El Ayuntamiento puso en marcha la contratación de un sepulturero en el cementerio municipal. Dice, a dicha plaza han optado 5 personas, de las cuales solo uno era vecino de Ubrique. Al final la plaza se le ha otorgado a un ciudadano de fuera de nuestra localidad. Es lógico que el Ayuntamiento tenga en cuenta a gente de fuera, se pregunta, y no a ciudadanos de Ubrique. Me gustaría saber la opinión de la mesa. Buenas tardes, gracias por esta plataforma de opinión que es el Cafelito. Bueno, hay que decir que también los ubriqueños trabajamos fuera, ¿no? No, mira, yo conozco un ubriqueño que precisamente, gracias a Dios, porque además es muy cercano a la familia, bueno, muy cercano, no, primo mío, trabaja en otro ayuntamiento, le ha salido trabajo este mismo lunes, y de lo cual me alegro muchísimo. Es que las plazas no te aquí, piden pedir. Claro, no. Aquí en el momento que se habla para salir a concurso una plaza, cuando una plaza sale a concurso por una nueva legislación que hay, sale a concurso para toda España. Y entonces, el que tenga más puntos, el que tenga más experiencia, se juntan cierto tipo de cosas que fue, y es más, la de ser ubriqueño no es ningún acicate. O sea, la de ser ubriqueño en Ubrique, la de ser arcense en Arco, la de ser bolichero en Prado del Rey, por ejemplo. Entonces, eso no es un acicate a la hora de sacar una plaza para que se coja en fijo, ¿vale? Es cierto lo que dice Frank, el tema de la valoración, es decir, cuando una administración pública, en este caso ha sido, según comenta, ¿no?, el ayuntamiento, ¿no? Sí, el ayuntamiento de Ubrique. Los requisitos los establece el Ayuntamiento de Ubrique para una, y evidentemente pone las condiciones en las que se van a baremar las opciones, y evidentemente puede venir todo el mundo. Todo el mundo. Evidentemente, quiera. Esto es un tema muy complejo, complicado, según lo que relata ese oyente. Pero yo creo que cuando una administración a nivel local pone en opción una plaza, tenía que en las condiciones fundamentales tiene que ser que obtenga esa plaza ciudadano de Ubrique. Si, por ejemplo, es otra administración, como la Junta de Andalucía, pues las condiciones las pone la Junta de Andalucía. Yo creo que es una situación que habrá que abordar y que seguramente traerá cola, pero que está claro que el empleo que se genere en esta localidad, teníamos que tener en cuenta a los ciudadanos y a las ciudadanas de Ubrique, y yo creo que en ese aspecto una de las condiciones que se debería de haber puesto cuando se sacó la plaza, dentro de las condiciones para hacer baremada, es que el que optara al puesto de trabajo fuera un ubriqueño o una ubriqueña. Pero tú sabes en que este eso caso, no... Sí, en este caso es cierto que ha sucedido así. Comenta que la plaza que el ayuntamiento ha otorgado, se la han otorgado a un ciudadano de afuera, que evidentemente, como trasladáis, es libre, pero es debido también a que a lo mejor una de las condiciones que se podía baremar es que estaba abierto a todo cualquier ciudadano de cualquier punto de la provincia de condiciones o de Andalucía. Como dice la ley. Como dice la ley, pero a nivel municipal, cuando la plaza es a nivel municipal, sí. quiero entender que una de las condiciones la pone el ayuntamiento, porque incluso el comité calificador lo convoca y lo forma miembros del ayuntamiento, de la delegación de personas. Es decir, en definitiva, es una cuestión compleja, complicada, pero que entiendo que cuando una administración, en este tema, a nivel local, pone en marcha una opción de una plaza de trabajo, se tenga en cuenta fundamentalmente a ciudadanos y a ciudadanas de Ubrique. A lo que dice Sergio, que a mí, yo opino lo mismo que él, a mí me gustaría que cuando una plaza de esas características saliera, fuera para los ubriqueños. Como es lógico. Pero es que si tú pones para los ubriqueños, estás cometiendo una ilegalidad. Porque el nuevo sistema de contratación en ese tipo de plaza te dice que tú no puedes poner ni para ubriqueños, ni excluir a inmigrantes, ni incluir a cierto tipo de personas, ni hacer cierto tipo de cosas a la hora de hacer a la hora de baremar una plaza, tienes que tener en cuenta que sea una persona y ya está, y que tenga que tener una serie de requisitos y de cualidades, y como la nueva legislación que hace estas contrataciones hace que eso sea así, pues entonces cualquier persona de fuera puede optar. Y eso, el ayuntamiento de Ubrique no tiene ninguna capacidad para poder modificarlo y decir, claro, no, pero los ubriqueños primero. Porque si fuera así, puedes tener en cuenta... Cuando la plaza, la ley dice que cuando las plazas dependen de la administración, las condiciones para baremar dependen de la administración que convoca la plaza. Y si el ayuntamiento es la plaza para atender un servicio municipal en el cementerio, quiero entender claro, pero que una de las condiciones, a lo mejor 6 años de trabajo en un puesto similar, vale. Residente, no sé qué. Ahí es donde te estás equivocando. Pero independientemente, yo creo que deberíamos de buscar la fórmula suficiente para que, ya que el ayuntamiento pone en marcha un puesto de trabajo, pues que Sergio, se quede en Ubrique. Sergio, si yo todo esto lo estoy hablando por cuando la alcaldesa ha hablado aquí en estos micrófonos y ha dicho que a ella lo que más le gustaría a la hora de convocar este tipo de plazas es que las pudiera dar para ciudadanos de Ubrique, pero la legalidad no se lo permite. No se lo permite. Entonces, que es una cosa legal. O sea, supongo yo que no saldrá ni de ella, sino será el propio secretario del ayuntamiento el que le dirá, mira, esto lo tienes que hacer así. Y desgraciadamente, si vamos a sacar que, por lo que, como ya lo he escuchado aquí, a él o a Trini alguna vez, hablando en la radio, y es por lo que la plaza de la oficina de turismo y otro tipo de plaza han pasado a hacer otro tipo de contratación distinta, porque en el momento que la saques puede optar cualquier persona de España a ella, y puede que por las condiciones del que haya optado a ese puesto de trabajo se la quede una persona que sea de fuera, con todas las de la ley. Y por eso te digo que te equivoca, y te lo digo no a mi parecer, sino te lo digo rotundamente, en el cual piense que una de las condiciones que se pueda poner es que sea ubriqueño. Eso no se puede hacer. En definitiva, lo que sí que está claro es que a la petición de este oyente es que el puesto de trabajo que se le ha otorgado a un vecino fuera de Ubrique y a ciudadanos de Ubrique que han optado a esa plaza, porque como lo dice la ley, y la ley no se puede cambiar, precisamente, ¿no? Eso es lo que me comenta, pues el ubriqueño se ha quedado sin... Ese es el problema. Sin el puesto. Es decir, la ley es la que manda y el ubriqueño se ha quedado sin el puesto y otro se ha quedado afuera, se ha quedado con la plaza. Ahí sí te doy la razón, y ahí es la pena. Y siempre ha habido gente de Ubrique, porque ahora... Porque antes esas plazas no se sometían como se someten ahora. Eso antes no se hacía así, ahora ya sí. Pero es que te lo marca, como está diciendo Frank y ha dicho Sergio, te lo marca la ley. Entonces no queda más remedio que aceptarlo. Para eso no sé yo, no sé hasta qué punto no habría que poner una cláusula, pero ya eso sería quitándole valor a... De todos modos, yo me informaré un poquito mejor, porque como eso... yo no sé ni si Zafir, ni si... Yo sé por qué no se puede... Yo lo que he comentado aquí, sé por qué no se puede coger y decir, para una plaza fija... Que a lo mejor en igualdad de condiciones... Pero una empresa es muy diferente, ¿no? La empresa es muy diferente. Pero todo esto ha cambiado mucho precisamente por lo de la ley de transparencia. Sí. Todo esto, para que no pasaran este tipo de cosas y se metiera gente que tú creyeras pasado... de toda la vida, pues por la ley de transparencia se crean muchas cosas. Incluso ahora hay una nueva ley, que es la ley esta para, ¿cómo es?, para licitar cualquier tipo de trabajo, y ya tú no puedes coger y marcar una licitación para que se la quede una empresa de Ubrique. Es tal la transparencia que tienes que darle que cualquier empresa de cualquier sitio puede optar a hacer un trabajo en Ubrique. Como hace poco ha pasado que una empresa gallega se ha quedado un trabajo de unas obras que había que hacer. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer todo tan transparente, colgarlo en un portal al cual, como licitadores, como te apuntas en un listado de empresas licitadoras, puede optar cualquier empresa de España. Y entonces, ¿qué nos gusta? A mí no me gusta. A mí lo que me gustaría es que se diera el presupuesto para 3 empresas de Ubrique, pero cuando las cuantías de lo que tienes que presupuestar son más de 15.000 euros, lo tienes que sacar a licitación. Precisamente nos dice un oyente que a nosotros sí nos gusta que nuestros familiares y amigos puedan trabajar fuera de nuestra localidad, ¿no? Y si es en un organismo público, claro, quizás la empresa privada tiene libertad para hacer, pero un organismo público no puede. Y más si te lo marca la ley, que las plazas pueden o deben de ser abiertas. Es que es una cuestión de ley, es una cuestión... de que no puede hacerle nada. La ley así de curiosa y Y eso es lo que hay. Hay una plaza de trabajo y la ley dice que se tiene que abrir a todos los ciudanos de cualquier rincón de Andalucía. A todo el mundo. Y de las cinco personas, lo dice la ley, yo lo acepto. De España. Pero de los de España y de Cancún, evidentemente. De Cancún pero no, lo que sí es cierto de Cancún que no, porque de las cinco personas, no de las cinco personas que han estado optando a la plaza, una es sola de Ubrique. Y los cuatro de afuera, y la plaza será que da uno de afuera. Lo que yo de Cancún no puede, Sergio, no, porque no. Tiene nacionalidad mexicana y tiene que ser de nacionalidad española. Yo en estos casos sí diría que si hay igualdad de condiciones y todos parten con la misma valoración, el mismo baremo, ¿sabes? Y por ejemplo quedan en igualdad de puntos, que en ese caso se le diera a Ardubrique que le va a costar más. Pero si sale a igualdad en el baremo, no unos por debajo de otros y por debajo. Y después también tiene que tener en cuenta la gente que esto es para cierto tipo de trabajo que tú sacas para que sea parte de la administración del ayuntamiento. No es para otro tipo de trabajo, que son los que tú puedas llamar. Lo he trasladado, ¿no? Y eso que va a depender del ayuntamiento para hacer su labor en el cementerio municipal de los ubriqueños. Exactamente. Que no es una cosa que tú digas. Pues mira, yo sale un plan de empleo y hay que llamar a gente. Pues obviamente va a ser gente de Ubrique y ya está. No está más claro. Bueno, pues acaba de terminar la votación en el Parlamento andaluz. Por cierto, no solemos hablar de política en nuestro cafelito de los miércoles, pero ya Juan Manuel Moreno Bonilla, hace 9 minutos justo, es el nuevo presidente de la Junta de Andalucía por 59 votos a favor y 50 en contra y con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Ya hay presidente, ya ha habido fumada blanca. Ya vemos presidente. Muy bien. Bueno, a las 5 en punto ha sido la elección de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta, para aquellos oyentes que están siguiendo el cafelito y están también con un oído en el Parlamento andaluz. Muy bien, correcto. Y felicitarle, y lo único que deseamos es que sea para bien de todos que nosotros. Todo, que todo que lo haga bien. ¿Ah? Exactamente. Todo lo que debe ir bien, porque felicitarlo y que sea para, como dice Manolo, para bien de todos los ciudadanos de Andalucía y ya está. Y ahora empezar a gobernar y a ver cómo para el barco. Y a decir los dos tortas o los dos. La verdad es que Manolo de Rosales. Felicitar al nuevo presidente de la Junta de Andalucía y sobre todo pues desearle las mayores de la suerte. Y que, bueno, la democracia ha hablado y está claro que yo le deseo que cumpla su objetivo, que la legislatura sea una legislatura cumpliendo los compromisos que se han adquirido con los ciudadanos. Y en materia de Ubrique, pues pedirle que los temas importantes de Ubrique pues echen un ojazo en materia de sanidad, en materia de infraestructura, para que se puedan conseguir los retos ubriqueños. Lo que sí es cierto que no se ha podido, lo que no se va a pedir es que en un día no se haga lo que no se han hecho en 40 años. Sobre todo lo que hay que pedirle es que los compromisos adquiridos que los lleve adelante. Por lo pronto eso, por los que están adquiridos. Ya después los nuevos, pues ya que los mire con más, pero por lo menos lo que está adquirido, los cuatro compromisos que había con la anterior legislatura. Pues eso, por lo menos, que si se pueden tirar para adelante, pues que se tiren. Bueno, no vamos a entrar en debate, evidentemente, no, era modo informativo. Nos dice un oyente y me tengo el café. En alusión, ya te has acabado tu café. No, me otro? Digo, me tengo el café. Y el agua, y el agua también, ya terminado ya con ella. Verás lo que me va a dar a mí hoy. Bueno, pues como decíamos, estábamos comentando antes el tema de las fiestas en la calle. Y la problemática que eso conlleva, ¿no? Aunque en los últimos años sí que hemos contado con esos sanitarios portátiles, siempre hay gente que parece que, como tú dices, hay que esperar 5 minutos, hay gente que no tiene paciencia ni para esperar 5 minutos. Bueno, pues nos dice un oyente precisamente que hagamos hincapié en eso, que para las fiestas se pongan bastantes baños portátiles para que la gente no se mee en las calles, ¿no? Es algo que siempre lo comentamos aquí, sobre todo en vísperas de fiestas, ¿no? Y que lo tengamos muy mentalizado. Los vecinos del casco antiguo también abren muchas veces sus puertas para que la gente que quiera entrar al baño lo haga, y es una acción muy loable porque, bueno, pues contribuyen también a que estén las calles limpias, ¿no? Y como bien decimos, no podemos poner un baño portátil en cada puerta o en cada esquina, ¿no? Hay unas zonas habilitadas donde se colocan los baños y tampoco es que tengamos que andar mucho, ¿no? Y esperar mucho, ¿no? Y es un beneficio. Tener un poquito de paciencia. Tener un poquito de paciencia. Pero independientemente de que, imagínate que no los pusieran, que no va a hacer caso. La gente no debe de estar orinándose en la calle. No, no, Yo, mira, yo vivo en un sitio que no es solamente una vez al año, son todos los fines de semana. Y quiero dar un punto de hincapié para que, hombre, un respeto para los vecinos, porque por la mañana lo encontramos allí. Claro. Todo lo que sea. Y además eso, a lo que le dé la gana. Eso es insalubre. Uh-huh. Tengo, hay niños chicos y eso está feo. Exactamente. ¿Te refieres a zona de marcha, de no? Sí, la zona de marcha de los fines de semana, a lo que ella se refiere. Es una zona que mucho, durante muchos años, bueno, pues ha venido sufriendo, bueno, precisamente lo que comenta Macarena, ¿no? La suciedad que por la noche no se ve, pero por la mañana cuando los que lo hacen están aquello, durmiendo tranquilitos. Y no solamente, ¿no?, aquello, solamente también la parte de arriba, lo que es la ladera, el Mirasierra, y da vergüenza. Claro, te vienen y aquí nos quedamos de una vez al año lo que es el carnaval. Ahí estamos todo el año. Exacto. Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Toca un poquito. Pues nada, que la gente... A mí no me estorba el London ni toca, sino la gente... Que nos vayamos concienciando todo el mundo, que los servicios, que los bares en todos los sitios tienen sus servicios y tienen sus cosas. Utilicémoslo. Que esperen un poquito. Respetémonos y no invadamos, ¿qué?, no invadamos la, bueno, los la vecinos, la población y todo haciendo necesidades en las calles, que yo creo que eso no es lo más idóneo. Yo creo que ahora lo entiende todo el mundo. El problema está cuando llegan a esas horas de la noche. Que no entienden nada. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una cierta edad ya encima. Y jamás nunca me ha dado por hacerlo en medio de una calle. Y que yo te veo, Manolo. A mí me he buscado un conchiviriquín, un sitio donde esté un poco respaldado, que no es eso. Pero en medio de la calle no. Ni detrás de un coche, como yo lo he visto, ¿eh? Ni detrás de un coche. En medio de Avenida España. Yo veo críos que están en la calle y las madres están. Y dicen, ay, pues aquí, mire, es una cosa que es un crío, que eso no pasa nada. Al revés, ay, que me da vergüenza. La orina de un crío no es... Y sale los pantalones abajo y que se orina aquí a la vela del limón. Y allí, y poco no tranquilo, que se lo van en... Vamos, que no se inmutan. Claro. Bueno, a mí le hemos empezado a enseñar a los niños desde chiquititos donde hay que hacer pipí, donde no. Me he quitado la boca. Yo le decía desde chiquitita, hay que decir la niña que hay al servicio. Claro. No por nada, sino porque ellos no ven que están haciendo la cosa mal. Pero la madre, como madre, debe de llevarlo al servicio. Que yo lo he llevado muchas veces al consultorio. Pero vamos, que no, lo que dice chiquitito Magdalena, son los que están empezando a hacer pipí. Entonces, cuando dicen pipí, exactamente, los padres nos volvíamos locos así. No sabíamos. Esos son los que. Pero lo que tú estabas comentando respecto al carnaval, a los servicios que ponían en los carnavales. Pues yo le digo a ustedes que, señores, que si yo no sé si con los que pusieron el año pasado había bastante o no había bastante. Pero lo que no se puede es que haya 5 o 6 servicios y que tú pases, los veas vacíos y ahora vayas más para allá y los veas en la calle. No, pero el ayuntamiento, es cierto que el ayuntamiento hace un esfuerzo bastante grande. Pero en la calle está tipificado como un falta, ¿no? Y además. Sí, multa. No, te pueden sancionar. Conlleva multa. Ya lo voy a comentar. El ayuntamiento hace un esfuerzo grande en contratar esos servicios, sí, y ponerlos a disposición de los ciudadanos. Gasto bastante elevado. Yo creo que por esperar un poco, pero bueno, aquí ya entra el tema del civismo, que durante mucho tiempo. Pero sí es cierto que tengo que felicitar estos días. He visto, muchas veces hemos estado hablando aquí del tema de la gente que fuma cositas raras, sí, en la vía pública, sí, que molesta no sé qué. Esta semana he visto estos días, y ayer precisamente he visto a la policía local felicitar a los cuerpos de seguridad del Estado, llegando a rincones de Ubrique donde esas personas delante de niños y de menores consumían cuestiones y visualizándolo con mis ojos de consumiendo drogas, ¿no? Efectivamente. Que lo has visto andando, ¿eh? Sí, he visto a la Guardia Civil actuando, a la policía, actuando, a la policía actuando, y es decir, que están vigilantes al tema, que lo que nosotros hemos estado diciendo durante mucho tiempo, así que felicitar a los cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo a la policía local de Ubrique también. Sergio lleva razón, pero es que Sergio los ha visto esta vez. Pero es que hay muchas veces que yo lo sé, porque a mí me lo dicen, que no los vemos, pero que cuando se hablan de las sanciones a los dueños de los perros, dices que deberían de sancionarlos. ¿Y quién os dice que no lo están sancionando? Están sancionando a las personas que, pero claro, tienen que coger el fragante, claro, y nosotros no los vemos, pero ya los están sancionando. ¿Qué es lo que pasa? Que Sergio los ha visto ahora. Claro. Que los ha visto en cómo sancionaban, pero hay veces que no lo vemos. Y están, pero los están precios, haciendo muy bien, Fran, pero los precios, porque durante muchos temas, antes de finalizar el año, se reivindicaba que no, la policía no estaba, que la Guardia Civil no estaba. Yo creo que también hay que darle su... Por supuesto, por que supuesto. Que están, bien, como dice Fran, que están. No lo vemos, porque no sabemos, estamos en otro sitio. No, y además, en este caso yo lo he visto actuar, y en este caso yo tengo que... Y además que lo van haciendo hasta andando, que todas las cosas, lo que pasa es que todos no lo vemos. Vemos que el servicio lo hacen perfecto. Lo que pasa es, claro, siempre tiene que haber personas que se quejen de que no lo es, no, porque no lo ven. Y vamos a ver que no pueden estar en todos lados, que cuando están en uno, pues están en otro lado se está haciendo una cosa, pero esto es normal. Y lo que yo sí quería, siguiendo con el carnaval, pero yo es que estoy un poquito pesado. Bueno, espérate, porque con el carnaval y con los portátiles, ¿no? Los baños portátiles. Yo voy ahí basado en el carnaval. Aquí vamos adelante y para atrás. En el carnaval te voy a decir por qué. A ver si por lo menos se respeta un poquito la música, como ya en años pasados, el año pasado y el otro quizás, no se respetaba. Si se respete, que por lo menos cuando vayan a pasar las agrupaciones, que quiten la música de rock y esto y lo otro, y que de reggaetón, y que pongan carnavales. Yo me parece que el año pasado ya no hubo, ¿no? Hubo una polémica hace un par de años, en los que las propias agrupaciones, y con toda la razón del mundo, protestaban precisamente por eso, ¿no? Porque se están currando un repertorio. A mi parecer es una falta de respeto que esté una agrupación cantando y que tengamos un altavoz con los grandes éxitos del reggaetón del verano, ¿no? Para mí es una faltísima de respeto, de respeto a las agrupaciones, ¿no? Y hubo un debate abierto en ese sentido hace unos años, y al final creo que el pasado año se respetó, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, a las horas en las punta, que tenemos, a las horas punta, y volvemos a incidir en lo mismo. En carnaval nos gusta escuchar carnaval. Que no hay posibilidad de tener música de carnaval de ambiente, bueno, pues vamos a esperar que vengan las agrupaciones, porque el ambientito que se respira en el casco antiguo, yo creo que si ya le metes reggaetón te lo cargan, ¿no? Porque es un momento además, en el que estamos disfrutando de los carnavales, amistades, cuando de la familia. Cuando está el altavoz puesto con carnavales, incluso cuando llega una agrupación tienes que quitarlo o ponerlo muy bajo, muy bajo. Yo lo que digo es, vamos a ver, si nos gusta escuchar carnavales y vamos a la tortilla, vamos a respetar los que están en los altos del escenario cantando carnavales, porque te dejan la garganta. Entonces, porque estamos por favor, ¿te gusta carnaval? Escucha carnaval, vamos a casarlo. Sí, es lo que constantemente... siempre digo. Es que yo escucho muchas veces. Yo soy la primera que digo, me regañan muchísimas veces. Pero vamos, que las veces que dice, haciendo igual, porque me gusta escuchar las letras. Cuando te vean, y si no me gusta, pues me voy a mi casa. Es que no le guste, porque no lo escuche, pero que deje escuchar que está la verdad atenta a lo que. Acusarlo, ¿no, hijo? Muy bien. Bueno, pues desde aquí va esto, dice. Pues la verdad que sí. Bueno, vamos para atrás otra vez. Jesús dice que hay zonas en el Lian Champó, en el Caldereto y en el Algarrobal donde se sigue vendiendo droga. Ya dice este oyente que se ha denunciado en varias ocasiones, pero que allí no van. Es lo que nos dice este oyente. Eso ya lo hemos dicho anteriormente. Es que precisamente eso es un seguimiento, eso es que no lo sabe él, si van o no van. Eso es que dice que no, pero a lo mejor van y tú no los ves. ¿Sabes? Bueno, dice Laura que el año pasado me pusieron los váteres portátiles en mi puerta, detrás de las tres calles sin permiso. Y el domingo por la mañana no tenía agua porque rompieron las tuberías. Pues este año tendrán que tener más cuidado de no romperle las tuberías. Pero, Laura, ¿pero quién rompió las tuberías, Laura? Le preguntamos. Que, ¿fue el ayuntamiento colocando los váteres? ¿Fue la empresa? El que sea que tenga cuidado con este año. ¿De carnaval? ¿Quién fue? Pero la gente, sintiéndolo mucho, si no le toca el váter en su puerta, le va a tocar vecino al lado. Pero quizás Laura no se molesta por el váter, sino que le rompieron las tuberías. Eso es para molestarse y se quedó sin agua. Eso pero bueno, claro, lo que pasa no es que... No entiendo cómo pueden romper una tubería miccionando en un váter portátil, ¿no? O sea, se caería el hombre. No, y aparte de eso, yo creo que en este caso, la verdad, si fueron los señores que montaron los servicios, no sé por qué, entonces en aquel mismo momento la gente lo rompieron. Pues, entonces, hombre, que no me ha dado cuidado. Ya, ¿sabes? Bueno, Sarai nos dice, quiero comentar que la gente que utiliza los baños portátiles no hacen un buen uso de él, ya que se orinan fuera, tiran los papeles por el suelo, sí, etcétera. Bueno, sí, es que no, el que estemos en un lugar cerrado no, no nos da derecho a que ya lo hagamos donde nos dé la gana. Tengo que matizarlo un poquito. Mira, el bate a las 3 de la tarde está limpio. a las 5 está un poquito más y a las 12 ya el bate no hay el bate entra ganas de mear la calle por coherencia, no, broma, ¿no? Por coherencia, cuando entramos a los baños de nuestras casas vamos en ese tono, tiramos el suelo, el papel higiénico, nos meamos fuera, hacemos cosas ahí que a lo mejor no las hace en tu casa. Tenemos que pensar que cuando entramos en un baño público, viene otro detrás. Si nosotros lo dejamos limpio, quizás a lo mejor el de atrás también lo deje limpio, y si todos lo dejamos limpio, estará dentro de lo que pueda estar sucio un baño usado, por lo menos en condiciones, ¿no? Para que no tengamos que salir fuera a mear, ¿no? No, que eso es broma, ¿eh? La verdad, no hay que salir fuera nunca. Te tienes que meter en la pocilga esa, porque al fin y al cabo a las 12 es todo en una pocilga. Pero ya está. Bueno, te tienes que remangar los pantalones, te lo remanga, que yo que no pasa disfraz, nada. Te tienes que remangar disfraz. Bueno, está bien que hagamos campaña desde ya, para que cuando llegue el día de la fiesta en la calle, perfecto. Que lo hagamos donde hay que hacerlo. Que le vaya quitando la costumbre. Y que vayan disfrazados a la choriza. No, yo estoy todo el año, ¿eh? ¿Va a decir disfraz? No, no lo voy a decir. No te contesto así, Macarena, sino porque... Tú sabes, los disfraces. Tiene que ser secreto, hombre. Pero está ya en ello, ¿no? Está trabajando ya en ello, ¿no? Ahora, hoy voy a colgar una foto de algo. Ah, vale, estaremos muy pendientes. Una vez te acuerdes de mí, ¿no? Pista. Bueno, voy a colgar voy a colgar el color de la goma Eva. Dice Toñi que ya que estamos hablando de limpieza de baño. A ver si algún día limpian los baños del antiguo, dice, del antiguo consistorio. Bueno, se refiere a los locales de la AI, ¿no? Que dice que llevan años sin limpiarlo y allí se ensaya. No sé si puedes tú decirnos algo de ahí. Yo no, porque yo lo mío lo de abajo. O sea, yo donde lo tengo eso es abajo y lo están, gracias a Dios, tan limpio hasta hoy. Bueno, hasta hace cuestión de venir, que venía yo para arriba. Pero bueno, habrá que trasladarle esto a quien sea. Ahora, yo sé, pues, que lleve el tema de la AI. Lo voy a decir porque ayer, y llevo 3 o 4 días viendo lo de arriba, y hay unos servicios que verdaderamente están desastrosos. Y precisamente dice, acaba de comentarnos Toñi, el apuntarnos que es el de arriba. El de arriba, es que es desastroso. Yo lo he estado viendo y aquello deja mucho que desear, ¿sabes? Entonces habrá que trasladar. Entonces eso es lo único que pueden hacer, trasladarlo a quien le corresponda y que por lo menos le den un repasito. Pero es que también yo digo una cosa, ahí hay señores que están utilizando eso porque tienen sede y tienen cosas de ahí, que por lo menos se dedique un poquito, los limpio un poquito. Creo que es donde ensaya la música, la banda musical. Sé dónde, es porque lo está viendo. Bueno, vamos a ir finalizando. Nos quedan pocos minutos para las 5:30, pero vamos a recordar que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha organizado para este viernes la conferencia Cerrando Heridas, que está incluida en la programación de las 13ª Jornadas por la Integración. Llevan ya 13 años haciendo este tipo de jornadas interesantísimas todos los años. En esta ocasión se va a contar con la participación de Juan José Cortés, padre de la niña Mariluz, asesinada en Huelva en 2008. También Francisco Holgado, conocido como Padre Coraje, cuyo hijo fue asesinado en Jerez en el año 95, un caso que todavía, aunque esté cerrado, pues parece que no quedó claro, ¿no? Y todos recordamos ese caso, el de Francisco Holgado. Y además también contaremos con la presencia de José Morales Favero en representación de la familia de los ubriqueños Laura y Juan Pablo Márquez, asesinados en Ubrique en 2014, ¿no? De octubre. La conferencia, bueno, va a ser en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique este viernes a partir de las 9 de la noche, ¿no? Invitamos a los oyentes a que se sumen a estas jornadas, a estas conferencias, pues van a ser, estoy seguro que muy interesantes, ¿no? Van a debatir precisamente acerca de lo que cuesta quizá levantar después o hacer una vida normal, entre comillas, cuando la vida te da un golpe de este tipo, ¿no? Cerrando heridas se llama la conferencia. Pues dije, amigo, se va a cerrar heridas, es verdad. Vamos, uno no se las quiere ni imaginar siquiera. Por favor, muy fuerte. La verdad es que hablar de esas cosas No es de mucho grado. No es de mucho grado, eso es muy duro, y más para las personas que lo padecen, que lo han padecido y que lo van a seguir padeciendo, porque eso es una cosa de que está al orden del día y la verdad eso duele mucho tener que hablar de esas cosas. Bueno, pues enhorabuena a la hermandad, no solamente por esta conferencia, sino por todas las que traen la próxima semana, heroínas del día a día, ¿no? Y estamos seguros que también va a ser una buena conferencia. Esa sí que es una buena conferencia. Heroínas del día a día. Ahora, hoy en día que las heroínas están un poco cuestionadas, pues me parece muy interesante esa conferencia. Participará Soraya García Mesa la semana que viene, alcaldesa de Benaoján, Leonor Andrade Perales, que es la alcaldesa de Benadalid, y también la presidenta del colectivo Dame tu mano de Ubrique, Manuela Peralta, que también va a estar presente. Bueno, pues hoy nos falta Paca, un saludo enorme para Paca. Espérate, hija. Dice que está mejor ya. Vente Paca, que está el piso vacío y como que no podemos estar sin ti. Enchufa la termomí. Vente Paca, que tú no veas el día que la has dado hoy a Conchi. Ahí estaba que no. Hoy, aquí no la niña aburría por completo. No tenía quien meterle mano. Seguí usted. Hemos tomado el café bebido. Es verdad, no, mira, no han puesto nada. Aquí están las tazas. No, además dejarla. La botella de agua. Además, a dejarla, que ahora es muy peligrosa con una termomí. Dejarla que no se traiga calorías para acá, ¿eh? Bueno, pues Paca, un beso enorme. Un besito, Paca. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Conchi, tarde. Gracias por estar aquí como cada semana. Fran, gracias. Buenas tardes. Manolo, gracias. Y Macarena, muchas gracias también a ti. Llega la actualidad deportiva con Jesús Domínguez en Tiempo de Deporte. Volvemos el miércoles con otra tertulia. Si Dios quiere. Y por supuesto, bueno, pues mañana con el resto de la programación de la radio. Feliz tarde y hasta mañana. Hasta mañana.